grito y vamos a bailar. Despertate, pañuelito, y vamos a bailar. Que esta cueca saltarina no puede parar. Que esta cueca saltarina no puede parar. Vuela, vuela, pañuelito, vuela más allá. Como una paloma al viento vuela en libertad. Vuela, vuela, pañuelito, vuela en libertad. Yo tengo un pañuelo que me invita siempre a jugar. Y sube que sube hasta las altas nubes me va a llevar. Baja que baja, este lindo pañuelo se va a descansar. Ahí se viene la segunda, no se duerma pañuelito. Arriba, arriba, no se duerma, no se duerma. Pongo de sombrero como mi abuela. Me lo pongo de sombrero como mi abuela. Para que el sol de febrero traiga el carnaval. Para que el sol de febrero traiga el carnaval. Va pa' un lado y para el otro adelante y atrás. Esta cueca juguetona se empieza a cansar. Va pa' un lado y para el otro y se empieza a cansar. Yo tengo un pañuelo que me invita siempre a jugar. Y sube que sube hasta las altas nubes me va a llevar. Y baja que baja, este lindo pañuelo se va a descansar.